AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Por eso, para hablar de esto, como te anticipamos hace un ratito, vamos a hablar con un protagonista de estos hechos, ¿no? De esta circunstancia, alguien que nos pueda ayudar a pensar por qué tanta mentira. Estamos hablando de Sergio Burstein, de la agrupación de familiares 18J. Sergio, muchas gracias por atendernos. Aquí Julián Saúd de la revista Martia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Antes que nada, no pertenezco más a 18J. ¿Ah? Todo bien, pero no pertenezco y no estaría bien que... Claro. Yo lo que pueda decir, lo hagan en representación de quien yo no pertenezco ya, pero nada más, simplemente... Claro, no lo sabíamos. No, perfecto. No, ya hace mucho tiempo, pero no importa. Ah. Mirá, de acuerdo a lo que ustedes están diciendo, yo ayer subí una nota en donde decía, ¿por qué ocurre todo esto? Pero bueno, ¿por qué no empezamos a quién sale beneficiado con la muerte de Alberto Nisman? Sí. Si empezamos a deducir quiénes son o a quién le trajo beneficio Alberto Nisman, la muerte de Alberto Nisman, en principio al gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner, sí, no lo favoreció en absoluto, para nada. Es más, los que dicen ayer en el acto, ¿no? Es decir, el 18, perdón, anteayer en el acto, sí, Cristina asesina, bueno, todas las barbaridades que decían. Yo me pregunto, ¿qué necesidad tenía el gobierno de mandar a matar, asesinar a Alberto Nisman, si ya Alberto Nisman había presentado la denuncia? Claro. Y siguiendo con este razonamiento, la más perjudicada fue Cristina Fernández de Kirchner y su gobierno con la muerte de Nisman. ¿Por qué? Porque no tuvo oportunidad de presentarse en el Congreso. Y si se presentaba en el Congreso, Alberto Nisman, que no quería, no aceptaba perder ni a la bolita, uh-huh, porque lo que no aceptaba jamás, desde que yo lo conocí, desde el año 97, era el fracaso. Alberto Nisman era capaz de hacer cualquier cosa con tal de no fracasar, cualquier cosa. Léase lo que se quiera leer. Él sabía muy bien que con la presentación, que en principio iba a ser solamente con la presencia de la oposición, hoy gobierno, no se presentaría en principio el Frente para la Victoria, o sea, el oficialismo, entonces, bueno, iba a estar a sus anchas, iba a poder decir lo que quiera, si total tenía todo lo que lo iban a aplaudir, apoyar, claro, y a utilizar sin ninguna duda políticamente todo diga. Sí, sí. Pero no, se llevó la sorpresa de que desde el gobierno, desde el oficialismo en la Cámara, dijeron, no, vamos a estar presentes, y no solamente vamos a estar presentes, sino que vamos a pedir que la televisión pública lo transmita para que la sociedad argentina toda escuche sus respuestas ante la cantidad de preguntas que tenemos que hacerle, cantidad de preguntas que eran sobre la causa, sobre el dinero, sobre la denuncia, y ahí va a quedar expuesto Alberto Nisman. Por eso, digo yo, empecemos a pensar quién se benefició con la muerte de Alberto Nisman. Alberto Nisman le servía al gobierno vivo, no muerto. Claro. Esto es lo que tienen que entender, porque el muerto no declara. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Yo no estoy acusando de quién, que la oposición de por entonces, hoy... Este gobierno integrado por el poder judicial, político y mediático, sea quien asesinó a Alberto Nisman. No, en absoluto, porque ni siquiera considero que haya sido un asesinato, pero que los que se beneficiaron porque no pudo declarar Alberto y siguen teniendo el negocito abierto, el kiosquito, uh-huh, diciendo lo que están diciendo, viendo dos impresentables como Moldes, los fiscales Moldes y Sáenz, fiscales que dicen a Alberto Nisman lo asesinaron, no tienen vergüenza. Eso te quiero preguntar, Sergio, porque vos, por supuesto, por la causa AMIA, me imagino has tenido un trabajo muy, muy cercano a lo que tiene que ver con la justicia. Viendo a Arroyo Salgado, que acá sería la viuda, pero que ha mentido descaradamente, porque el testimonio de Lago Marcino no es solamente el testimonio de él, sino que es la verdad de la causa, y que tiene que ver con cómo flagrantemente mintieron con todo. Estábamos recién hablando, por ejemplo, del disparo de atrás de la oreja, que después era en la 100, como todo, han mentido descaradamente. Moldes haciéndose el gallito con la mano entre la cintura. ¿Qué análisis hace de esta justicia, digamos, que parece más una banda de mentirosos y de apretadores seriales? Digamos, ¿qué nos queda de esta situación? Mira, no tengo ninguna duda que es una banda, por lo menos no toda la justicia, porque, ajá, no es justo de hablar de esta manera, generalizar, cuando hay jueces que realmente son probos, jueces sí. que les importa la verdad verdadera, jueces que piensan en las víctimas y no en los victimarios, jueces que dejan de lado sus intereses o están sometidos a los intereses políticos, que no están arrodillados, que no son un genuflexo ante sí. el poder político. Vamos a hablar de estos impresentables, que hoy se desgarran las vestiduras hablando de Alberto Nisman, cuando Alberto Nisman lo desfenestraba por la vergonzosa y patética actuación que han tenido en la investigación del atentado de Lamy, puntualmente en lo que fue la causa por encubrimiento y sí. por el pago ilegal de los 400 mil dólares pesos efectuados a Tejeldín. Moldes, Sáenz, no tienen vergüenza. Ellos saben muy bien lo que opinaba Nisman de ellos, no se presentaban. ¿Cómo se van a presentar si tenían que actuar como fiscales frente a sus amigos, Menem, Corach, y contra todos los que hoy están siendo juzgados? Elfino Palacio, Galeano, Mullen, Barbaquia, Peraja, ellos responden a esto. Sergio, a lo que hoy están respondiendo. Perdóname, te hago para entender, vos estás diciendo que el mismo Nisman reclamaba, cuando habla de que los fiscales no se presentan, ¿está hablando de estos fiscales? Pero por supuesto. Pero pregunten a cualquiera de las querellas. Ajá. ¿Cuándo le vieron la cara a Moldes? Un fiscal que dice me van a aplicar la solución Nisman, pero no, me revuelve las tripas, da asco. No puede un fiscal, y más quien lo está diciendo, aseverar frente a la cantidad de gente que había diciendo que a Nisman lo asesinaron, que muestre una prueba, una prueba. Todos los que hablaron, Ocaña, Sergio Berman, ese diputado en Israel que dijo saber que Israel, la Mossad, tiene la información Ajá. de que a Nisman lo asesinaron. ¿Por qué el juez Ercolini, ya que tan abnegada es su actuación, por qué no lo cita a declarar? ¿Por qué no lo cita a declarar y que aporten este uso? Que se la pasó en Dice la sumatoria de horas, 30 y pico de horas hablando y aseverando que a Nisman lo mataron. ¿Por qué no va y presenta prueba? ¿Por qué no se dejan de jugar con los muertos y utilizarlo políticamente? ¿Cuándo van de una vez por todas los titulares de los diarios, de estos pasquines, que lo único que hacen es confundir y favorecer desde sus opiniones a un poder político que es vergonzoso? ¿Cuándo los titulares de los diarios, quiero saber, van a coincidir con lo que resuelve la justicia o lo que figura en la justicia? Porque yo les pido a alguno que se haya tomado la molestia siquiera de leer el expediente y que me digan dónde hay una mínima indicación sí. o sospecha de que pudo haber sido un homicidio. ¿Dónde? Y si lo hay, como dijo la fiscal Fein, con la cual disiento en algunas cosas, porque creo de que la causa, no sé, me da la sensación como que hasta ni se animó a firmar su dictamen como homicidio. Sabía, tenía todas las claras que era suicidio y hay que firmar suicidio. Yo quiero ver quién va a tener lo que hay que tener para poner suicidio. ¿Ercolini lo va a hacer? ¿Vos creés que la causa ahora en lo federal pueden torcer tanto la verdad? Bueno, vos venís, podemos hablar del caso Amia, ¿no? De torcer la verdad, se puede esperar cualquier cosa, pero ¿vos creés que en esto que tiene que ver con la causa Nisman, cuando realmente no hay ninguna prueba, no hay nada que realmente pueda uno ni siquiera fantasear, puedan torcer tanto la realidad, o es solamente tiempo lo que están ganando con esto? Mira, a partir de la resolución de la Cámara de Casación aceptando la impresentable denuncia de Alberto Nisman. Sí. Yo en algún momento comenté de que para mí definitivamente quedó plasmado en nuestro país la impunidad jurídica a partir de ese fallo. Hoy creo que todos vivimos bajo sospecha. Hoy todos estamos bajo sospecha con ese fallo. Claro. Entonces, si es posible, y yo creo que hoy es posible que hasta Alberto Nisman haya muerto el 17, o a lo mejor estaba vivo el 18 y nos equivocamos todo y era día 19 sí. cuando lo encontraron. Pueden hacer cualquier cosa para ganar tiempo, para ganar elecciones, para ensuciar, para cualquier cosa, menos para lo que están designados, para hacer justicia. Si fue un homicidio, que lo demuestren. Y si no lo pueden demostrar, lo van a tener en la nebulosa y van a seguir utilizando la muerte de Alberto Nisman, diciendo lo que dicen es impresentable, sin una sola prueba, desviando la atención. Y yo cuando el otro día escuchaba ahí todos los que hablaban de Alberto Nisman, sí, el abnegado, el que hizo, que murió por haber investigado y por denunciar, yo también les pregunté en un programa de televisión, y lo digo ahora, para el que quiera, a ver, que me digan qué hizo Alberto Nisman en la causa AMIA. Claro. Yo quiero saber el que tanto hablan, tanto que dicen, que me demuestren qué es lo que hizo Alberto Nisman en la causa AMIA. Yo les doy la oportunidad, preséntenme dos pruebas concretas que a lo largo de 10 años Alberto Nisman haya aportado a la causa AMIA para poder avanzar. Dos les pido. Entonces después que me digan qué es lo que hizo, y cuando se paran y hablan de Alberto, no sé, tengo todo el derecho entonces de pensar que también algún dinerillo corrió por ahí, porque parece que se olvidan de la parte de los 600 y pico de mil dólares, o en definitiva más de 2 millones de dólares que dieron vuelta por las cuentas de Alberto Nisman y que nadie sabe de dónde salieron, o los reportes que hacía Alberto Nisman a la embajada de Estados Unidos pidiendo disculpas por no haber avisado, por ejemplo, que iba a pedir el procesamiento de Menem, o por qué no dicen cuando la DAIA, la abnegada DAIA, estos que se rasgan las vestiduras y que le sirvió a algunos como trampolín político para ser hoy diputados o secretario de Derechos Humanos en el PRO, ¿por qué no dicen cuando una persona, un empleado, uno de los directivos, yo creo que era director ejecutivo, sí, de la DAIA, fue a tocar timbre a la embajada de Estados Unidos para que lo preten a Nisman para que no siga investigando la causa del pago y el encubrimiento? ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no lo reconocen? Sí, figuran los Wikileaks. Y lo más terrible de todo esto, que estos que hoy se dicen la justicia, que ellos quieren justicia, todavía esa persona que se llama Alfredo Nürnberger lo tienen trabajando en la DAIA. Claro. Entonces, de estos impresentables, hoy estamos hablando, cuando en realidad no solamente quieren tratar de poner todo un manto de impunidad sobre la muerte de Alberto Nisman con tal de que no se declare su suicidio, que es todo lo que indique, me estoy basando en lo que figura en la causa, sino que también quieren distraer, que no se hable del juicio que se está llevando adelante contra Menem y compañía por encubrir el pago ilegal de los 400 mil dólares pesos. Nadie habla de eso. Sergio, eso está avanzando. Está avanzando, por supuesto, se lleva a cabo, es decir, hoy estamos en feria, pero permanentemente se sigue avanzando y se vienen ratificando todos los testimonios que constan en la causa. Uh-huh. Y fíjense ustedes, estos impresentables de la DAIA, que para la única vez que fueron al juicio, ¿saben cuándo estuvieron en el juicio que se está estableciendo la posibilidad de demostrar y de dejar a las claras que hubo un encubrimiento en la investigación? ¿Cuándo? El único, 2 días fueron, cuando declaró Veraja. Después ni aparecieron ni van a aparecer. Esto es lo quienes conforman esta aseveración respecto de que lo mataron a Alberto. Alberto se empezó a matar cuando empezó a jugar a la política utilizando la causa AMIA. Claro. El que mató a Alberto Nisman se llama Alberto Nisman, con su orgullo, su egocentrismo, su imposibilidad de aceptar el fracaso, sus mentiras acerca de que lo iban a sacar. ¿Qué lo iban a sacar? Si alguien lo iba a sacar, éramos los familiares que estábamos pidiendo que se vaya ya, porque era insoportable. Recuerdo una madre diciéndole, basta de sanata, te pido por favor, hoy me quiero ir con algo de verdad. ¿Qué? Estoy cansada de que me mientas, de que me prometas y nunca cumplís nada. Esta es la verdadera historia. No escuchan a los directivos que perdieron ladrillos y no escuchan a los quienes perdieron sangre. Que les podemos decir lo que vivimos con Alberto Nisman y lo que nos mintió cuando se refería al memorándum. No hagamos más historias, son impresentables. Lamentablemente, siempre decimos lo mismo, la historia lo juzgará. No, yo no quiero la historia. Hoy tiene que ser. Si hace 2 años que está muerto Alberto Nisman y hoy no se sabe la verdad, es porque revisen la causa, las presentaciones que se han hecho. Sí. Están a derecho quienes han hecho las presentaciones, tanto la querella como la defensa. Pero fíjense por qué no prospera esa causa, por qué no prosperó. era imposible, un paso para adelante, cinco pasos para atrás, me meten 20 escritos, tengo que responderlo, la Cámara lo tiene que tratar, y así a la larga va a seguir. Y nadie dice nada cuando yo me refiero, y perdón que sea tan extenso, pero sí. hay otro detalle que no es menor. ¿Quién está investigando el lavado o esa cantidad de dinero que se encontró en cuentas en las cuales figuraba sí. la madre, la hermana, sí, sí. Y Lago Marcino, que todos declararon que pertenecía a Alberto Nisman, por ejemplo, de Merrill Lynch? Uh-huh. ¿Cómo se descubrió eso? ¿Ustedes se acuerdan cómo descubrieron esa cuenta? ¿Por qué? Porque Arroyo Salgado estaba investigando la desaparición de este financista. Se me borró el nombre, sí, que sí. había depositado, y ahí encuentra un movimiento de cuenta donde encuentra que había depositado un cheque en esa cuenta donde figuraba su cuñada, su ex cuñada, su ex suegra y Lago Marcino. Stefanini era este muchacho que había sí. desaparecido. Entonces, ¿qué tenía que hacer la plata de Stefanini en una cuenta donde estaban, evidentemente, sin ninguna duda, como dijo Lago Marcino, eran los testaferros de Nisman en esa cuenta? ¿Quién está investigando esto, más todos los otros movimientos en Uruguay y demás? ¿Saben cómo se llama el juez? Lo tenía Canicova Corral. Como Canicova Corral se fue de Boca, por decirlo sencillo, sí. entonces se tuvo que apartar, lo apartaron de la causa. Misteriosamente, ¿a quién se lo otorgan? Al inquisidor número uno de hoy, Bonadío. Sergio, la verdad... Te doy una sí. acotación cortita. ¿Vos sabés que Bonadío no debería estar en esa causa? ¿Por qué? Porque está denunciado por Nisman y por Estiuso por fabricar causas claro. paralelas para favorecer a sus amigos, como claro. puede ser el fino Palacio. La causa está abierta en el juzgado de Casanelo. ¿Cómo este tipo puede investigar a uno que lo denunció? Son estas incógnitas de la justicia que, como decís vos, no queremos que la historia lo resuelva, queremos que sea hoy. Y bueno, y muy importante el testimonio que vos tenés, no solo el testimonio, sino la información. Sergio, esperamos ser un micrófono más para ayudar a un poco de luz a tanta oscuridad que la verdad nos perturba y nos deja muy incómodos. Sergio, un abrazo grande, muchas gracias por los minutos que nos diste y seguimos la causa AMIA como la causa de todos nosotros. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, gracias a ustedes. Qué abrazo. Gracias. Al señor Sergio Burstein, la verdad, una personalidad intachable a la hora de poder pensar qué pasó con la AMIA. Me acuerdo, nos dio el título de esa etapa de revista Mártida cuando salió el informe, ¿no? Nisman, así lo tituló, un héroe de barro. Seguinos en amartia.com.ar.